timbre. Y que, por supuesto, el timbre, como conocemos muchas veces, no suena, ¿no? Así que sin mayor... Este es muy bueno, me da risa. Es que es muy bueno. Lo voy a contar a partir de nuevo. Voy a contarlo de nuevo. Entonces, el tipo toca el timbre. Y obviamente, como es en Chile, el timbre estaba malo, ¿no? No sonaba. Entonces, el tipo sin mayor gritó, ¡la puerta! Y un compadre que estaba al lado le gritó, le contestó, está al frente tuyo, weón. No, pero bueno, son cosas que... Es divertido, es simpático. No se ríen para adentro. Es divertido, terrible, ¿no? Sí. Yo me acuerdo una vez que venía vuelto un carrete ahí en Valeduc, weón. Creo ¿ya? que venía con tu hermano. No, es que no me acuerdo con quién vuelto el carrete, ¿ya? Ya. La cosa es que de repente, bueno, imagínate esto a las 4 de la mañana. De repente se sube un viejo con un megáfono. Y puta, a las 4 de la mañana, weón. Bueno, y lo más cómico, la micro llena de flaite, pues, weón. Pero flaite, así. Flaite, ¿ya? Yo al principio dije, ya, acá cagamos, weón. Nos van a. Puta, como. No van a flaitear. Ya. Después se sube este viejo. ¿Ya? Y el viejo con el megáfono. Y de repente llega y empieza a relatar un partido. Pero lo más increíble. Oh. Que se pone a relatar el partido de la Copa Libertadores de Colo-Colo con Boca Juniors. ¿En serio? Mira, yo no soy futbolero, pero. Ese partido todos lo vieron, al menos todos los que tienen así como sí. los 20 años, así por ahí. Y se pone a relatar el partido. Me vaya a creer que los flights eran todos del Colo-Colo y que cuando el viejo gritaba gol, la micro era un estadio. No, qué increíble. No, es que era. Increíble. No lo podías creer, weón, porque era un estadio la micro. Así. Hay historias realmente sorprendentes. La micro siempre pasa más increíble, weón. Sorprendente. Yo tengo una. A ver, Sani, aquí que está un amigo nuestro que ya es de la casa, ha tenido un programa también de radio, así que tiene experiencia en todo lo que es. Sí, pero sí. Es algo particular. Y la contalo. Misma, y de repente se sube un curadito y dice: Señor chofer, déjame pasar, por favor. Bueno, el chofer no le iba a decir que no, lo miró, le dijo: bueno, claro, miró, arriba el curado. Se te vomita, se va cagando para abajo. Claro. Se sube y dice: bueno, ¿cuánto vale el escolar? Pagando colar el patudo, ¿no? O sea, totalmente seguido. Sí. 100 pesos. Dale un guatón de la esquina, por favor. Bueno, pero. Sí. Qué terrible. Fome, pero bueno. No, malo, pero corto, ¿no? Horrible, mierda. No, sí. Yo, Stanley, tiene muchos chistes. Tiene para contar harto. Ah, esto no. Yo creo que no es la primera vez que lo vamos a invitar. Sí, no. Yo creo que no. Esperemos porque. ¿Cuánto te queda? Bueno. Poquito allá. Tiempo, ¿eh? Sí. En Chile poquito. Ya poco tiempo. Pero suficiente para que carreteemos unas cuantas veces más, ¿eh? Sí. Acuérdense el carrete hoy día en la noche en el Bahamonde. ¿Ah? Mira, bueno, me gané una chela. Aquí nos están recordando que hay una iniciativa para que el metro funcione toda la noche. Sí, a mí también, bueno, me llegó el correo también. La iniciativa en realidad que se está poniendo por mientras y que es un paso adelante es que el metro funcione al menos hasta las 12. Claro. Y que empiece a funcionar a las 6 de la mañana. Sí, porque como dicen acá, es terrible que uno tenga que esperar hasta las 5 de la mañana para que empiece el metro. Uno que anda carreteando sobre todo. No, y la micro igual es peligrosa, pero no pasaría tanta historia, ¿eh? Aparte que te mareáis menos. Sí. Sí, bueno, en el metro va y... No lo voy a decir mejor. ¿Qué? No, pero es que si la tiras, ya, no puedes... Tira, no puedes tirar la media. Que si pegáis el guajardo, lo limpian al tiro, güey. Sí. La micro puede llegar todo el día andando. Oye, pero si yo una vez me subí una micro, venía con el señor Medina allá de la zona de Talagante, venía carreteando, estuvimos tomando el fin de semana y partimos a Santiago, a mi casa, bueno, a seguir tomando, no digámoslo, era un domingo. Y resulta que nos subimos una micro y había un compadre que había vomitado borgoña. Oh. Un borgoña vomitado así, pero como cafecito, las tortillitas fermentaditas. No, que vamos a tomar un borgoña de la noche, se me van a quitar las ganas. No, a mí no se me van a quitar las ganas. Ya un mes esperándolo. Sí, no, ya. ¿Sabes? Tiempo que estamos esperando para todo. Acá tenemos otra historia también. Invitamos a la gente que está conectada con nosotros a que nos mande sus historias para poder contarlas con todos ustedes, ¿no? Bueno, aquí hay una persona que nos cuenta que iba viajando en la micro y por arreglos en la Alameda tuvo que cambiar su trayecto original. Pero resulta que el chofer se perdió y finalmente terminaron en la Autopista del Sol. No, si no es chistosa, si ya sabía ya. Pero te digo nomás, que son cosas que pueden pasar. No, sí, yo tengo historia. Ya tengo una historia, pero una historia de la que te conté el otro día. Pero de bus, no. ¿Esa es que micro, te conté? Esa que te conté. Una historia que... Cuéntale igual, porque un bus es una micro grande, ¿no? Ya, ok. Resulta que yo había pasado toda la noche haciendo un trabajo en la universidad. Y a ese mismo día partía a Viña del Mar. Voy a la estación, no había dormido en toda la noche, estaba con mucho sueño. Le pregunto al chofer: ¿este bus va para Viña? y me dicen, sí, súbase nomás, no se preocupe. Me subo al bus y el bus parte. A todo esto, me despierto en un momento. Siento que el bus está parado, pero estaba tan dormido, digamos, estaba tan cansado que ya me había quedado dormido. Y me despierto en un momento y estoy en un camino que no reconozco. Entonces, entre medio me llama mi papá y me dice, oye, ¿cuánto te falta para llegar? Espérate un poquito, le voy a preguntar al chofer. Y comienzo a mirar para afuera y el camino no lo reconocía. Y de repente quedo mirando y le digo, oiga, no, era para Algarrobo el viaje finalmente, era para Algarrobo. Ya, pues decía. No, es que era para Algarrobo. Ya. Era para Algarrobo, que ahora me acordé porque yo en realidad a Viña fui el fin de semana pasado, tuve una pequeña confusión. Y de pronto voy al chofer y le pregunto, disculpe, ¿cuánto falta para llegar a Algarrobo? Y ahí el chofer me queda mirando con una cara y me dice, ¿Algarrobo? Y dije, chucha, ya estoy cagado porque ya me equivoqué. Ya con ese puro comentario. Otra vez me cagaron. El tonito de voz, dije yo, ya me cagó. Ya me fui para otro lado. Y me dice, no, sé que estamos llegando a Quilpué. Chucha madre. Con razón estaba llegando a otro lado. ¿Y por qué pasó eso? Después le pregunté, pero ¿qué pasó? Y me contaron después, gente que iba en el bus, que cuando yo tomé el bus en la estación central, después paró en la Universidad de Santiago, me parece que es donde se detiene. ¿Perdón? Y ahí se subió un compadre y dijo, ya, la gente. ¡Para yo! Y yo estaba raja, güey. Mal, po. Pero bueno. Cosas que pasan. Son. Oye, ¿qué te parece, güey, si vamos con el primer temita? Vamos con un tema. Bueno, espero que sea. Sí. Mira, la verdad es que yo este tema no lo conozco, pero me lo acaban de pedir. Ah, bueno. ¿Ah? Eso también es importante, sí, que la gente se comunique con nosotros. Este tema nos lo pidió nuestro amigo Francisco Renard de Culto. Un saludo para él, para Francisco. Y de regalo para él, detrás del tema le vamos a tirar la promo. Así que, bueno, este tema es de Milo y se llama In My Arms. Y escúchenlo. Así que ahora Milo In My Arms. Hola, mi nombre es Francisco Renard y te quiero invitar para que todos los martes a partir de las 19 horas y los domingos a partir de las 18 horas te unas junto a mí para disfrutar del programa de culto a través de noesradio.cl. En él revisaremos todo lo que tenemos guardado en nuestra cabeza, en nuestra memoria, como las series de televisión que más nos gustaban, los dibujos animados que nos hacían reír o llorar, la mejor música que nos marcó durante toda nuestra vida, así como anécdotas y recuerdos. Escríbenos a decultoradio@hotmail.com y únete a nosotros. Te esperamos martes 19 horas, domingo 18 horas, a través de noesradio.cl. Un abrazo y te espero. Chao. Bueno, amigos, estamos de vuelta aquí en Alentando la Previa. Ahí escuchábamos la promoción del programa de culto, un programa que se transmite con Francisco Renard. Los martes y los domingos. Los martes y los domingos a las 7 y a las 6 de la tarde correspondientemente. Respectivamente. Sí, bueno. Pero también funciona correctamente. Sí, es que es correcto también decirlo, ¿no? Sí. Así que el martes a las 6 y el domingo a las 7. Así que escúchenlo porque es un programa muy interesante. ¿Mm? Bueno, tenemos acá algunas noticias auspiciadas por Diario La Cuarta, el diario popular. Ustedes saben que se está realizando una operación estadounidense de las Operaciones Unitas, en donde van a llegar marinos justamente al puerto, y se están preparando las señoritas de la noche, entonces, como siempre, ahí en el puerto siempre sí. Queda la cagada cuando llegan los barcos. Sí. Pues estaba ahí. Empezaron a picar los dedos. ¡Vamos al puerto, weón! Yo el año pasado, me acuerdo que llegó un crucero. Y el Kennedy, ¿no? ¿Era el Kennedy? ¿Cómo se llama? El Kennedy se llama el... No, pero no era el crucero, era el... No, yo te estoy hablando del crucero. El Queen Marido, una cuestión así. Esa wea, sí, tenéis razón. Es como el crucero más grande que hay en el mundo. No, sí. Una wea así, me estoy empelotando por dentro. Sí. Ya, sí. Cuando hablo estas cuestiones me da el calor. Oye, ¿Copa B? Copa B. Doble C, weón. Doble C. Doble B, weón. Doble B. Bueno, la cuestión es que... Bueno, la cosa es que empiezan a llegar, aparte de las que están en Valparaíso, ¿ya? Empiezan a llegar de afuera y se llena de travestis. Bueno, vos pensaste que en Viña hay caleta. Sí, realmente. Si no nos topamos con el más de alguno. No, tú te topaste, yo cruzaba la calle. No, pero una Tú querías mirar de cerca. Sí, no, quería acercarme a ver el picote. Ya no, continúa. Quería saber si era verdad el mito. Sí, continúa con la historia. Y se llena, pero bueno, es increíble la cantidad de gente que llega, así, o sea, gente de la noche, digamos. Ajá, así. Sí. Bueno, aquí la gente sigue participando, me están pidiendo que cuente una historia. Juanjo, ya conté esa historia en el programa pasado, ¿viste? No lo escuchaste, lo conté, sí. Así que después lo puedes... A toda la gente que quiere volver a escucharnos, puede hacerlo a través del podcast que está en la página www.alentandolaprevia.blogspot.com. No, no es www.alentandolaprevia.blogspot.com. También sirve. Okay. Ahí la gente puede escuchar los programas pasados y ver un poco la línea del programa. Así que esa historia ya la contamos. Pero ahí pueden volver a revivirla en alguno de los programas. Ya lo hemos contado. Bueno, sí. Deja terminar de contarte la historia porque me gusta leer esta parte de La Cuarta porque es tan... tiene tan su estilo, digamos, ¿no? Tan, oye, espérate, tan folclórico. Antes, dilo. La cagamos porque es... el programa de culto es los martes a las 7 y domingos a las 6. Y lo dijimos al revés. Asumimos la culpa. Pero, bueno, cosas que pasan. Pero también pueden escuchar la radio en cualquier momento porque cualquier persona puede... cualquiera de nosotros puede tomar la radio y poder comenzar a transmitir, ¿no? Después le vamos a dar la parrilla programática de todo lo que es noesradio.cl para recuerden mandarnos sus historias de micro. Sí, estamos esperando, tenemos varias. Pero queremos tener hartas para elegir las mejores. Demasiadas. Así que por favor, mándelas, porque aquí no le ha pasado cosas en las micro. Sí. ¿No? Dice, continuando con la noticia esta de las Operaciones Unidas y las Cambo Warriors, como dice acá, de Cambo Warriors porteña, ¿no? Dice, elongando y sobándose las manos de otras presas están prostis, travestis y uno que otro miti. Recuerden que esto es La Cuarta. Sí, por favor, no es el mercurio, ¿eh? No es el cuerpo. Ya. Ok, dice. Para dejar con los ojos blancos a los 2.700 marinos que esta mañana llegaron a Valparaíso en un aro de las Operaciones Unitas. Bueno, y ellas declararon: estamos ansiosos de hacer la pose del hombre araña, el salto del chorlito y darles el beso del mandril a los tripulantes. Eso fue La Cuarta y parte de la actualidad noticiosa. La gente, por favor, sígase comunicando. No, es impresionante La Cuarta. Qué fuente más grande de sabiduría. Aunque a mí realmente lo que me pasa, y que lo conté al programa pasado, pero como el programa pasado tuvo tantas fallas y ni siquiera estoy seguro si eso salió al aire o no, no entiendo todo lo que dice La Cuarta. No, esa parte no salió al aire porque yo que he escuchado. Pero es verdad, de repente. Pero hay que dejarse llevar por esta cosa media, no sé, folclórica, particular de la cuarta. Sí. Aquí tenemos una historia de un amigo que nos mandó su historia de micro. Dice. ¿Pero es anónima esta o no? No sé. Que nos va describiendo si es anónima o no. Y para saber si es anónima o no, vamos a contar la historia y después si vamos a dar nombre. ¿Ah? Porque es importante. Voy a empezar a contarla y al final de la historia les digo si es que es anónimo o no. Dale. Dice, el año pasado venía de la pega en Buin. La cosa es que venía cagado al sueño y ya no daba más. A la altura de Lomas de Mirasur, en Panamericana me quedé raja. No sé cuánto pasó, pero un tipo me dice: Joven, llegamos al terminal. Yo me levanté y me bajé. Cuando me percato que el bus culiao se había ido a la garita de la chucha para adentro. Estaba cerca el templo del padre Hurtado. Para que más remate, estaba más perdido. Bueno, la cosa es que tuve que caminar hasta la Alameda para tomar la micro para mi casa. Impresionante. Esas cosas pasan, ¿eh? Muchas gracias. Anónimo, no sé. No me han dicho. Pero parece que sí puso algo ahí abajo, me parece haber leído algo. Es que nos están mandando más historias. Sí, es que ¿Por qué no te contáis una de las que tenemos? Voy a contar otra, ¿eh? Sí, tú la misma. Acá tengo una de un amigo que de Toño, que la contó y me dijo que no había problema en que la dijéramos. Dice: venía borracho completamente en la micro. Recuerdo que con un compañero estábamos celebrando que habían pasado el ramo de finanzas 2, que era un ramo para poder prácticamente titularse. Dice que estaba sudando como loco después de que se había tomado 3 jarros de vino de frutillas allá en el Club Social de República. Dice: salí chato al metro, llegué a la estación central como pude, tipo 5 de la tarde. El olor a vino no era solo el tufo, sino que hasta por los poros. El chofer me encaró cuando le mostré el pase escolar y me dijo: venía a tomar a Santiago y querís que te pague escolar. Lo mandé a la chucha y le dije: no puedo celebrar la pasada de un ramo, me tenéis que llevar nomás. Le tiré los 200 pesos del pasaje, que iba, por cierto, para la ganga. Se subió a la micro, se subió atrás, se quedó raja. Y entre medio se quedó pensando: me tengo que despertar antes y tocarle el timbre antes a este huevón, porque obviamente me va a parar como 14 cuadras más adelante. La cosa es que el huevón dijo, ya, estaba muy consciente de eso, pero lo que pasa es que este huevón se quedó dormido y se despertó en el país. Para la gente que no conoce, esos son unos cuantos buenos kilómetros, y en un terminal donde no es como Santiago, que hay hartas calles y todo eso, sino que está, pero realmente a la cresta, y tuvo que después tomarse un amigo de vuelta. Bueno, pero todo un cuento. Eso pasa por quedarse borracho, como nuestro amigo que nos contaba la historia pasada. Son cosas que pasan por quedarse borracho también. Hay amigos míos que se han subido a la micro. Una vez, recuerdo a Pato, compañero mío de universidad, que estábamos celebrando justamente lejos de Santiago, y se tomó la micro de vuelta. ¿Anónimo? Porque la acabáis de ver. Sí, no. No importa, no escucha el programa. Si me dijo, no me gusta el programa. Hay de todo, ¿no? Hay que respetar las opiniones. No le gustó el programa, pero bueno. A nosotros tampoco nos gusta él. Pero sí, es una forma de responder bastante sincera. Total, y no nos escucha. Además que es harto feo. Pero bueno, continuemos con... No sé, yo no me metí en esos detalles. Bueno, dale. Es que tienes que... Resulta que el compadre va a mi cumpleaños. Tomamos, pero demasiado, ¿sabes? Ya sabes que de muerto, pero son detalles. El compadre se devuelve y hace un tiempo atrás había estado de cumpleaños y su pololo le había regalado una agenda de no sé qué cosa, y para ella, para la polola, era el tesoro más grande que le podía haber entregado su pololo. Y resulta que el compadre se va en la micro y le dieron ganas de vomitar y abrió la mochila y vomitó dentro de la mochila y adentro estaba la agenda. Pero bueno, imagínate llegar con la casa con la mochila vomitada. Y el regalo todo apreciado, ¿eh? No, y el regalo, claro, pues intentando limpiarlo un poco, man, pero... Escucha, van dejando más historia acá, ¿eh? Dice: en mi primer año de U, eso del 2001, mi facultad... tenéis que ordenarlo. Sí. Vamos redactando bien, muchachos. Sí, por favor. Amigos, cuéntanos la historia. A ver, dice. Ya, dice, ya. Algo que el 2000 años en la U, eso el 2001, mi facultad, y nos venimos en una micro. Lo estoy leyendo tal como está escrito. Y nos venimos en una micro. En ese año estaba de moda la canción El Gato Volador. Gran canción. Y justo ese día se subió un gangoso a cantar. A mí los gangosos me dan mucha risa, ¿eh? A cantar esa canción. El weón lo único que sabía era el coro. ¿Saben quién fue el gato volador? El gato volador. Y eso estuvo cantando durante 10 minutos. A menos compañero nuestro ahí, el chato. La cosa es que mis amigos le dijeron: toma, aquí tenéis Luca, weón, bájate, me traéis chato, weón. Tu madre. Ese fue Chichi. Sí, muchas gracias ya a toda la gente que nos está escuchando ya de esa zona, ¿no? Están todos, bueno, juntos ahí escuchando. Sí, me parece muy bien que nos estén por fin escuchando. Acá tenemos a otro que nos llegó acá y dice que cuando tengan que tomar la 406, la que hace el recorrido Hall, la Reina Bilbao, dice: fíjense en el tablero que usualmente lleva el timbre y que está arriba de la puerta trasera, dice: si les gusta el pirulín, toque aquí. ¡Qué manera de cagarme la risa! ¡Qué bueno! ¡Pero qué choro! Y que le toca el timbre y no, y que le deje el chofer y cagado. Cada vez que toca el timbre, el chofer cagado la vez. Una terapia, ¿no? Para desestresar un poco los chofer. Todo el día esta que me toque la weá. Me cagué la risa cuando me la toca a buscar la 406, weón. Así que ya saben, Jorge la Reina puede por Bilbao la 406. Ya todavía no la habrán cambiado atrás Santiago. No sé, esta historia se también. A ver, aquí sale. Tiene una historia que contarnos acá. De nuevo, es un curadito a la micro. Entonces, curado, sí. Buenas tardes, señor chofer. Déjame pasar, por favor. Puta, y el curado se pone al lado de... Tenés que acercarte un poquito más porque se está escuchando abajo. Siéntate aquí en la tercera pierna del México. ¡Ah, mierda! Entonces el curado va y se sienta... O sea, no se sienta porque iba más curado que la iglesia. Parado así, iba para cagar. Se pone al lado una vieja y la queda mirando y la deja la media peluda. Y dice... Perdone, perdone la molestia. ¿Usted es bailarina? La vieja le dice... No, ¿por qué? Puta, no, puta que le dan tanto la pata, weón. Pero bueno, yo creo que como lo escuché antes, no me reí tanto, pero la primera vez que lo escuché era bueno. Era bien bueno. Muchas gracias aquí, Sunny's Club. Sí. Tenía un programa que se llamaba Sunny's Club, ¿no? Sí. Y. A ver, ¿qué otra historia les contamos o qué hacen? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Recordemos la programación de Nueva Radio. Ah, sí. Creo que es un momento adecuado para hacerlo. Es el momento de hacer una pequeña pausa. ¡El momento de la programación de Nueva Radio! ¡Alentando la programación! Ya, aquí tenemos justo el efecto especial. Descúbrelo. Y Báltica también, cerveza Báltica. Somos picantes, pero bueno. Ya, vamos con la programación mejor. Día lunes, rock and rolleando a las 21 horas con Felipe Castillo. El mismo día lunes a las 22:30, baterías y tonterías con Pablo Vázquez. Diego, ¿qué pasa el día martes? Cuéntanos. El martes tenemos De Culto a las 19 horas con Francisco Renard. Después a las 21 horas está Sonidos Efervescentes con Connie Munster. Y a las 22:30 horas, Mario Trull y Felipe Arancibia nos traen Incorregibles. El día miércoles a las 21 horas, el programa Mucho con Sergio Escalante. Perdón, con Gustavo Escalante y Sergio Saavedra. Ciudad Roca a las 22:30 con Roberto Barrios y Gonzalo Garro. ¿Qué pasa el jueves? El jueves, aparte de que está todo pasando porque tenemos Alentando la Previa a las 20:30 horas con Alejandro Faría y Diego Muñoz, a las 22 horas está todo pasando de nuevo porque nada fue un error. Sí, a continuación nuestro, por favor. Con Juan Pablo Grau, Sebastián Cantuarias y Mario Hitchfeld. El viernes a las 21 horas, Luis Marambio, Matías Espinosa y Pietro Frigerio los esperan con Pituciando el Gol. Al sábado a las 20 horas, Karen Muñoz, que no es pariente mío, nos trae Pantalla Plana. El domingo. Y el día domingo a las 18 horas, Francisco Hernán los espera de nuevo con el programa De Culto. A las 20 horas, Pastando con Cristian Fernández, Javier Rioseco, Rodrigo Morales. Y a las 22:30, un programa Bar Abierto, que es un programa que oficialmente todavía no está, como lo dijimos en el programa pasado, pero también yo he sabido por ahí, he sabido que va a ser, no es radio.cl, sigue creciendo, así que vamos a tener nuevos programas. ¿Ah? Sí. No puedo adelantar nada más porque, bueno. Tienes que estar atento a la página www.noesradio.com. O sea, .cl. Y ahí van a saber todos los programas nuevos. Siempre están actualizando la programación. Oye, otra cosa, no le habíamos dicho. Nuestro programa tiene, además del messenger que tiene la radio, que es contacto@noesradio.cl y noesradio@hotmail.com, nosotros tenemos alentando@gmail.com. Es que yo siempre digo Gmail, pero normalmente lo dicen bien. Gmail. Por queremos eso explicarle a la gente también que hasta colapsado los otros dos messengers, por eso hemos decidido crear uno para... Sí, porque hay mucha gente que nos agrega y no queda en la lista. Sí. Nosotros, de todas maneras, recibimos sus mensajes. El problema es que nosotros no los vemos conectados a ustedes. Exacto, pero estamos recibiendo los mensajes. Pero sí, recibimos todos los mensajes. Así que agréguenos a ese messenger. Ahí nos pueden mandar las cuestiones y además saben cuándo nosotros estamos al aire. Nosotros abrimos ese messenger y significa que estamos al aire. Claro, aquí tengo algunas otras historias. Nos están contando de que la gente está mandando una historia. Pero vamos a esperar a que terminen de contar. Ya, es una historia larga. Es larga. Sí. Hay una historia más por acá. Vamos a abrir Arturito. Vamos. Aquí a dos computadores, el notebook último modelo y el 386 de Diego que responde, ¿no? Responde. Con cuevas 386. Sí. Lo peor es que. Pero está bien administrado. Lo peor es que es Pentium 3. Y yo estuve de diseño y me las tengo que arreglar con eso, pero bueno. Más lento que vos andando en bicicleta. Oh, igual estuvo buena la atleteada. Sí. ¿Eh? Oye, sí, estuvimos haciendo deporte, ¿ah? Sí. Sani se quiso sumar, pero. Pero después Alejo arrugó. No, el viejito se quedó. No. Pero el otro día que te dije, que fuimos, que era con Diego, que dijiste a las 11:30. Y era muy tarde, si con Diego, hoy a las 11 estábamos ya tomando chela allá arriba en el. No. Estábamos ahí. Nos inyectamos chela. ¿Lo de tomar chela? Sí, o lo de sí, esa parte. Sí. No, vamos aparte. No, estuvimos ahí en. Sería boca, pero yo tenía clases después. Dale el impedimento, güey. Que tenía clases. No, que te pones responsable. Te pones que quedan poco en Chile. Bueno, salud. Salud, estamos acá. Oye, a todos los que empiezan a carretear también hasta ahora. Sí. Alentando la previa, ¿no? Toda la gente ahí también que vaya a comprar alguna cosita para tomar. Sí, y también que la gente, como nos recuerda nuestro amigo Sani acá, tenemos una invitación cruzada desde hace ya una semana, el cual consiste en que las personas que lleguen al local y miren con. Gente mirando al local como si estamos buscando a la gente alentando la previa. Mira, ¿sabes cómo se pueden ubicar? Viene una pelada en el local, un weón pelado así con barba. Ese es el Sani, ese es el viejito que transmite alentando ese, la previa. Ese weón que va a estar gritando así como loco, borracho, ese soy yo. Y si ven un weón lleno de fans y tratando de sacársela encima, no es ninguno de los tres weones, así que. Sí, a esa mesa a esa no vayan, definitivamente. ¿No? Y si ven ahí un sostén Copa B, es Diego, ya saben, ya. Doble C. WC. Ahí van a hablar de P, más tarde. No confundamos. Pero voy a contar otra historia. En realidad este es un post de un compañero de curso. Y me pidió por favor que lo contara porque quiere hacerse famoso. O sea, ya el nombre va al aire, ¿no? Esta es la oportunidad para que la gente se haga famosa. Sí, pero es que no es una anécdota, en realidad es. Sí, es como una anécdota. Bueno, les voy a contar el blog de él es igcastro.blogspot.com. Ahí pueden encontrar un montón de pelacables más como esto. Dice, desde hace un tiempo me he tratado infructuosamente de imitar el hablar de los vendedores de micro, que como verdadero artista. Se suben a la locomoción colectiva y hacen de la arena en el desierto un verdadero atractivo. Hace un tiempo y gracias a mi cierto carácter conocí a Ezequiel. Realmente él tiene un carácter impresionante, Ignacio. Bueno, dice, Ezequiel, léase con tono gringo como dice llamarse. En este personaje me contaba en sus mejores días de verano fue hacerse las nuevas especiales 30 lucas. La verdad es que nuevamente lo veo en la micro y casi como es común. Le vendió a todos los pasajeros. Cuando se va bajando le tiene una talla. Que fue más o menos. De lo que responde, si soy un artista. A lo que da él, es que dice que necesariamente hay que ser un artista para subirse al micro. El cómo hablar y el desplante, y créanlo o no, el impostar la voz es algo clave. O traten de hablar entre motores viejos, casas de cambio, algo maltratado, bocinazo de la ciudad y etc. Y algo importante es que hay que usar un lenguaje inculto formal. Aquí se puso. Sí, pero es correcto, ¿eh? Desde el punto de vista gramatical. Viene hipercorrecciones para hacer de una forma como culto. Claro, intentando, pero se nota porque es forzado. Sí. Se nota que es forzado, pero sí. es tan propio, tan folclórico. No, esa es una historia de Ignacio. En realidad es más larga, pero el tiempo es oro. Bueno, visiten su blog, ahí van a encontrar muchas más historias. Sí, queremos agradecer a la gente que nos está escribiendo. Nos vamos a ir ahora unos minutos más con un temita. Y queremos recordar a la gente que a través de alentandolapreria.blogspot.com pueden encontrar una interesante encuesta con respecto a lo que tiene que ver con la risa. Es que nos está contando una tremenda historia y veo que no se acaba nunca. No, pero terminó. Ah, terminó. Ahora la podemos contar. No, la mandó dos veces, mira, y se baja. No la escribió dos veces. Está bien, ya. ¿Podríamos tirarnos un temita, Diego, para que la gente entre medio nos siga y a la vuelta? ¿Algún tema que queráis poner? El que te dije yo, el que te pedí, el de Madonna. El de Madonna. Sí, Madonna, para sentirnos glam. Sí, claro. Y a la vuelta volvemos con. Pero, a ver, espera, déjame buscarlo. Ya, búscalo por mientras. Ah, acá está, aquí está. Ya. No tenemos el tema. Hoy día todo funciona. Sí, hoy día estamos súper bien. Ya voy a haber hecho mierda en el Badmond. Sí. Así que ya saben, a la vuelta volvemos con más historias que nos está mandando la gente. Muchas gracias. Sigan pensando porque siempre hay cositas más que se pueden contar. Así que esto es Madonna con Hang Up. Está sonando fuerte ahora último. Así que aquí está. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by. Estás escuchando Alentando la Previa. Bueno, amigo, bravo. Estamos aquí, Salud. Los vasos no van a sonar porque son de plástico, pero bueno. Dale. Estamos tomando para que saquen una imagen visual. Báltica, Cristal y Fresco Cooler, ¿no? Auspiciando aquí. Esta vez no fue el rol. Yo ya pura cristal y Fresco Cooler. Ah, ¿te tomaste la? Sí, ya. Qué bueno que te la tomaste, porque hace rato que estaba ahí con la cerveza ya. Yo y Sammy, Cristal y Alejito, Fresco Cooler. Más suave, ¿no? Dejar y más tarde, Borgoña. Y más tarde, Borgoña. Se viene, mi ¿dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde? Se viene. Ahí Lucho con el andal, lo esperamos ahí. Lo estamos esperando. Bueno, queremos agradecer la alta sintonía que tenemos de todos ustedes que nos están escuchando y mandando sus historias. Muchas gracias, ya seguiremos contando algunas de las historias también que nos están llegando. Y tenemos acá alguna noticia chistosa, porque de pronto hay historias chistosas, pero en Chile que pasan estas cosas. Dice que ustedes no se supieron de unos asaltantes que los habían pillado, ¿y saben por qué los pillaron? ¿Por qué? Estaban robando y andaban robando con restricción, weón. Ayer por la preemergencia. Ay, que dice muy que weón. Dice que los tipos habían preparado con mucho detalle un asalto, pero no se percataron de que había preemergencia y que tenía restricción. Entonces los tipos comienzan a rondar una casa y que iban asomados por el auto como con un cuello de jirafa, algo así dice de la cuarta. Y de repente el carabinero que estaba dirigiendo el tránsito, como cuando va a la tercera vuelta, los queda mirando y dice: estos jugadores están con restricción, y los para. Número 9, tiene que parar de estacionarse. Y cuando el Paco se asoma a la cabina, los compadres dijeron: aquí cagamos, y al tiro lo amenazaron. Andaban con tuna los locos, pistola. Y ahí el Paco se echó para atrás y apretaron cachete, poco. Al final, que eran locos, los agarraron, ¿no? Pero es una tontera. Pero lo más chistoso acá es que comentan de que justamente los tipos se habían preocupado, y voy a citar a la cuarta. Dice: para no dejar huellas, cubrieron sus dedos con pegamento, se colocaron winch aisladora y se pusieron guantes quirúrgicos. Bueno, producido, weón. Y no vieron la tele. Y no vieron la preemergencia. No, pero es que espérame. En cierto modo lo entiendo, weón. Imagínate, estáis planeando una weá, quizás hace cuántos meses, y de repente me tiran preemergencia, weón. Tenés restricción, weón. Cagaste. Ahí me da risa porque aquí sale una imagen del compadre con un chichón en la cabeza. Y dice: unos genios, dice. Uno cree que no existen, pero nunca faltan. Ayer este Gil, apanado, y sus socios salieron a trabajar conduciendo un auto robado con restricción. Oh, Dios mío, perdónenle, no saben lo que hacen. Oye, buena forma de estar, ¿no? Yo quiero dar, a ver, aparte de un saludo, ¿qué te lo deberías dar tú? Saludo. Ah. Saludos para Bárbara. Saludos, sí. Ah, sí, ya. ¿Sabes lo que pasa? Es que parece que ya la conozco a través. Ahora sé quién es. Babi 06. No voy a decir nada porque casi la cagué. Para no dar. Pero sí la conozco por el Fotolog. Sí, eso es el cuento. Por eso no me sonaba como nombre. Pero muchos saludos para ti. Qué bueno que estás escuchando en nuestro programa. Ella es una fiel auditora de NoesRadio.cl y ahora está escuchando Alentando la Previa. Así que muchas gracias. Un saludo especial para ti. Muchas gracias. Yo quiero dar. Nos mandaron un datito, una fiesta que quieren que digamos. Y dice: apoya al cine chileno, viernes 4 de agosto. Esto es en Rojas Magallanes 3638, altura Paradero 18, La Florida. La entrada cuesta 1500 y todo el copete a Luca. Así que es 1500 con cover, ojo. Así que la idea es apoyar al cine chileno. Yo la verdad no tengo mucha información de la fiesta. Sé que es, no sé si en apoyo a alguna película en especial o qué. Pero ya saben, 1500 y la entrada con cover y Luca todo el copete. Me trae un poco, es que aquí estoy. Soy como un pulpo, tengo que hacer un montón de cosas. Pero saca la mano de aquí, ¿eh? Otro dato. Un grupo que nos pidió que diéramos su página se llama Trimensión. Son raperos, son de Santiago. Dice: la página es www.trimensiones.tk. Y dice que en ella está el primer disco completo y se viene el segundo disco. Están los videos y fotos. Es importante apoyar a todos los grupos emergentes. También vamos a tener en algún minuto la... Si tienen grupo y todo eso, nos mandan canciones, las escuchamos antes del programa, eso sí, y las vamos tirando al aire, ¿por qué no? Sí, porque tenemos problemas con andar recibiendo mucho archivo acá, porque el ancho de banda se da. ¿Ah? Y además que el computador es tu viejo, hay que decirlo. ¿Ah? Sí. Y eso bueno, también, bueno. Sí, sí. Y todas esas cosas. Bueno, la cosa es que... nos manden los archivos al mail del programa, que es alentando@gmail.com, que también es nuestro messenger, y nos pueden dejar también sus comentarios en alentando.blogspot.com, que es nuestro blog y donde tenemos la encuesta. Y alentandolabrella.blogspot.com. Ah, ahí verdad. Sí, te confundiste con el Gmail. Siempre con el Gmail. Gmail. ¿Ah? Acá tenemos alguna que otra historia interesante también. Dice, estaba en primer año. Ah, bueno, vamos. Parto de rebobino, parto del comienzo. Para la gente que se puede estar integrando con nosotros, les contamos que en nuestro programa tenemos como tema el día de hoy, como tema central, historias de micro, que nos mandan historias, cosas que les hayan podido pasar en alguna micro. Uno, mira, yo pensé que no tenía, pero me comencé a pensar y tengo varias cosas que me han pasado a mí. Pero voy a contar lo que una amiga Tanki nos escribió. Dice, estaba yo en primer año de la universidad esperando la bendita 214 junto a un grupo de chicos a quienes vagamente ubicaba. Como muchos de los provincianos, incluía yo, aún no tenía pase escolar. Generalmente pagábamos con la credencial universitaria, sin problema. Pero ese día, al subir a la maldita micro, le mostré el pase al chofer. Nos miró con cara de, me están hueveando. Y su polígono vocabulario replicó, shh, a la otra muchacha cuesta para pagarle. ¿Por qué lo escribiste así, weón? No, es que está escrito así, lo copié y lo pegué. Pero, a la otra me mostráis la cuenta para pagar el pase escolar. Bueno, son cosas que los choferes, ¿no? También es un tema que. Sí. ¿Cuántas veces yo cuento? Yo me enojaba, yo. Yo quiero que conté una de tus viejos, weón. Ah, sí. Es que esa, es entre nosotros esas clásicas, sí. La pateada, la pesera. Esa, ¿no? Delante me dijiste la misma weá y no era. Escúchame, bueno. La pecera es la weá de las monedas de los dinero. Ya. ¿Cómo? No entendí los términos. Estaba intentando ver los subtítulos, pero no entendí. Ahora sí. Entendí. No, que mi viejo. Es que, bueno, esta vez es del año 80, si una weá así. Mi viejo se sube a la micro y tenía puras monedas como, no sé, ¿cuántos eran? De 8 escudos, una weá que ya no existía, pues bueno. Entonces mi viejo llega y le pasa a la weá, es como si ahora pagara en la micro, no sé, con puras monedas de 10 y un par de monedas de 5. Entonces le pasa las monedas y el chofer lo queda mirando, mi viejo. Y agarra las monedas, abre la ventana y tira todas las monedas cagando para afuera, po. Y ahí mi viejo se tuvo que bajar. Sí. Ay, nos están penando aquí. Bueno, yo también sentí la puerta antes. Yo vale, no sé. Bueno, yo, mira. Adelante, Diego. Si no vuelvo. Oye, no es chiste. Ahí adelante sentí un ruido, pero yo dije, llegó el tío, va a aparecer por acá. Buenas noches, tío, ¿cómo está? Y no pasa nada. Efectivamente era mi mamá. Ah, ya, estamos bien, ya. No. Ok, porque ya sería. Lo único que falta que la gente, los espíritus alentando la. Nos vengan a escuchar acá. Bueno, yo tengo algunas, un par de anécdotas también que contarles. Una de ellas son pequeñas cosas cortas que me han pasado en la micro. Una de esas ocurrió cuando ustedes han tomado la 212, no sé si la gente lo ha tomado, pero es una micro clásica que hace el recorrido de Estación Central. Me parece que hasta la Reina, pero pasa justamente por Vicuña Mequena y por Irarrázaval. Y cuando iba por Vicuña, de repente el weón no dobló ni Irarrázaval, no dobló ni Irarrázaval y siguió cagando derecho. Entonces yo me acerco al chofer y le digo, disculpe, está la 212. Sí, me dice, ¿y por qué no dobló? ¿Por qué no dobló ni Irarrázaval? Y me queda mirando y me dice, chucha, me equivoqué. Bueno, y ahí tuvimos que dar la media vuelta y bueno, ya, otra historia que me pasó muy notable. Iba por la Alameda y habían dos micros que venían haciendo carreras. Y de repente la micro que viene al lado izquierdo nuestro le pega un conchazo y le vuela el espejo lateral de esos, no sé cómo se llama el espejo que va al ladito de la micro lateral, ¿no? Esas weas que están al lado, las weas que están al lado, los espejos hueones que están al lado. Y la micro le vuela el espejo. Y resulta que el chofer que le voló el espejo después se estaciona al lado de él y le dice, disculpa, compadre. Y no vayas a creer tú que el compadre se agacha, saca un espejo que tenía igual y se lo pasa por la ventana. Weón, tenía como el repuesto, tenía el repuesto, no sé, como para quien chuche se le pasa el repuesto, weón. No lo podía creer, si me lo cuentan yo no lo creo. La de Mel Gibson, weón, que como que se acabó el petróleo, Mad Max, weón, es como ya la tierra de Mad Max los micros, weón. Son historias que de pronto tú las escuchás y no las creís, pero yo que las estuve ahí les puedo decir que son completamente ciertas. Ahora aquí nos piden dos saludos, uno para el equipo AFAT que se viene. Ah, bueno, ¿quién está mandando? Pablito Mello, maestro, gran maestro. Ese es Fechichi. Y igual un saludo para Pablo Mella. Y Pablito Mella nos pide un saludo para Francesca. Ah, ya. Y para Benny también. Ya, se debe estar cagando de la risa. Oye, todo esto. Se va a cagar de la risa en dos minutos más cuando lo escuche. Sí, escuché. Cuando lo escuche. Pero bueno. Pero, ¿quién no se subió una micro el otro día en Valparaíso? Y uno lo capito, pero impresionante. Oye, me subí y dije, qué mierda. O también me subí otras veces, como les conté, el Borgoña, el vómito, qué sé yo. Sí, qué mal eso. Bueno, pero bueno, yo tengo una historia muy notable. Pero no sé si hay más historias. Nos está llegando más historias, digo, por si la gente ahí. Bueno, no, contar todo. Aquí también nos cuentan de eso que. ¿Quién es? Pero es anónimo eso, ¿no? No sabemos, no sé, ya. No, okay, en realidad, vale. Porque sale solamente el mes. Dice que iban para el Bella, eran como las 2 de la mañana y el micrófono los dejó fumar en la micro. Solo. Había un hasta fumando pito en ella. Oye, pero esa micro era relajado. Capaz que ya curar el micro no tenía ni idea. Cacho, ¿no? Una historia re buena. A ver, tenemos una historia aquí, Sanis Clave. Pero no me pasó acá, me pasó en Buenos Aires, güey. Ah, entonces no. No, pero es que era la cagada. No, pero no había un micrófono. No, pero es que no había una micro, era un taxi. No, sí, no había una micro, era un taxi. era una carreta, weón, diga la verdad. Salí a carretear, weón. Puta, era como la 1 de la mañana. Y ya íbamos medio oscuradito, así medio prendido, arriba de la pelota. Y adelante, íbamos 4 y adelante se sentó un amigo con una chela, una botella de cerveza, pero entera. Y el taxista lo quedó mirando y nosotros dijimos, ah, aquí cagamos. Entonces se da vuelta y le dice, ¿qué estás tomando? Y el güey le dice, cerveza. Dice, ¿está rica? Sí, dame, güey. Pero así con el acento argentino, boludo, ¿qué no me da cerveza? Vamos, vamos, dale. No me podéis creer que se tomó la mitad de la cerveza, pero al seco. Qué cabrón, se los cagó. Pero al seco, weón. Buena onda, pero se los cagó. No, buena onda. Déjame ver qué hice. Vamos. Y yo le preguntaba al taxista, le decía, oye, ¿y tú siempre tomáis cuando manejáis? Sí, si antes siempre me traía una cervecita, un pack de cerveza. Ah, me mandó la nota. Así con el culo al lado. La cagó. Y de repente, puta, estábamos por llevar a donde íbamos a carretear. Y el taxista para. Digo, ¿qué mierda? Mira, loco, tomá, aquí tenés 2 pesos, bajate a comprar una cerveza, loco. Cacha, weón. Me dio buen plata. Embalado, pero buen embalado, la cagó. No, ni siquiera la cerveza era porque me dijo, bueno, ya que les tomé la cerveza, yo ahora repongo la cerveza. Y nos compró otra cerveza. Buena, eso es. Bueno, no. ¿Qué pasa acá? Acá son más estrictos, ya. Puede ser. Sí, bueno, Sani es chileno, pero está en Argentina. Diego nos está mirando con cara. Mordiéndose el dedo, no sé qué significa eso. Estoy tratando de resumir una historia que está buenísima. Sí, hay una historia larga que nos está mandando Teddy. Bueno, por el chico Teddy. ¿Cuál es? ¿Tú lo conoces? El chico Teddy, pues weón, ¿no te acordáis de las noticias? Como hace 4 años atrás, el chico Teddy, que era un cabrón chico como 8 años, que era re malo. Yeah. Que les pegaba a todos la cola. No me acuerdo, a ver, ojalá te acordes. Era un cabrón chico que... Es que como tú vivías en la pobla, te llegó. No, era tu vecino, pues weón. Sí, weón, hasta me pegó el weón. El cabrón chico estaba solo todo el día. Re malo en la calle, weón, y tipo, la hacía la coca, el pito, marihuana, una falta, weón, había de todo, así, weón, malo, weón. Ya. Y fue hasta un grupo contacto a buscar al chico Teddy, porque creo que se había piteado un weón. Una pelea, weón. Pero ¿cuántos años tenía el pendejo, weón? Como 8 años, weón. Chucha, madre, weón. Yo fui a buscarlo de contacto, se iba a bajar justo, no sé, con una periodista de contacto, se iba bajando el cabrón chico, le tiro, lo agarra, piedrazo al camión, weón. Ah, pero si, pero ¿hace cuánto fue esa weá? Sí, no, me acuerdo, fue hace poco, 3 años, 4 años. Ya, yo me acuerdo un reportaje de un weón en pendejo brígido. Sí, el chico Teddy. Bueno, Diego va a intentar aquí momento. No, que sea el chico Teddy que está mandando la historia. No, es el chico Teddy. Cuenta eso, yo voy a resumir porque ya tengo casi listo más o menos en la cabeza la historia. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo quería contar esto después de que pusiéramos el tema, que le tenemos una sorpresa a toda la gente, a todos los radioescuchas. ¿Quieres que pongamos el tema? Quiero que pongan un tema, pero si que no quiero yo. No, te quito la chela. Mira, Lu, es un tema. Me cagaste, weón. No, pero es que no se imaginan un tema así. Bueno, es musical, obviamente, ¿no? Pero tenemos un tema bastante que les va a recordar su niñez. Ponlo. Después de un par de segundos vamos a volver con el tema. Bueno, lo ponemos al tiro nomás y total para esta weá de nosotros. Ya, dale nomás, tíralo así al tiro que... y a la vuelta vamos a volver con esta algunos datos que les tengo de la música que les vamos a poner. Por favor, escúchenlo, a todos les va a recordar muchas cosas. Dale con el tema nomás. Cortalo. Gigante robot. Estás escuchando NoesRadio.cl. Bueno, amigos, estamos acá de vuelta, alentando la previa acá a través de NoesRadio.cl. ¡Qué temón pusimos! ¡Qué temona! La verdad es que vamos a implantar esta sección todas las semanas. Más o menos, va a depender un poco. ¿A mí no vamos. Contaste eso? No, no te lo conté, te lo estoy contando ahora. ¡Me entero con ustedes! ¡Sí, me entero con ustedes! Vamos a tirar algún tema, ya sea de una película, de alguna serie, de algún dibujo animado. Así que si tienen alguno que les guste, nos comienzan a mandar ideas, las vamos juntando. Y vamos a ir tirando siempre por lo menos uno solo, no más que eso. ¿Ah? Porque hay otros programas que están dedicados a eso, como el caso de un poco de pantalla plana que se tira un poco para ese lado. Bueno, esto era, amigos, el Festival de los Robots. Es una recopilación de diferentes series animadas de fines de los años 70 y ya de inicio de los años 80, que incluía sí, cuatro... Sí, no soy de los 70, principio de los 80, pero no de los 70. Bueno, sí, pero es que se inició ahí, antes de la época de Iron Man 28, porque esto fue todo previo. No, esta guana leí internet, o sea, yo no me la sé, me devuelvo al tiempo el pan con palta, la leche con plátano no. Y los pitufos de la hora 11. Yo me devuelvo a la época en que cuando no existía microondas, y me comía los panes, para mí la mayor delicia antes de pan con queso era el pan con mantequilla y ketchup. No, güey, las galletas de limón con leche. ¡Oh! No, es que a mí nunca me gustó la leche, güey. Pero no, a mí me... Es que para mí lo más impresionante, güey... Güey, nació tomando cerveza. Nací tomando, mierda. Lo más impresionante era, güey, ver los pitufos tomando pan con palta y tomando pan con palta, o sea, comiendo pan con palta. Ya, tomando una leche empaltada y tomando leche con plátano recién hecha, qué rico. Oh, la leche de plátano. Oye, me acordé de una weá que pasaba cuando, ¿cachai? Que mi hermano tenía un amigo que era testigo Jehová, creo. ¿Ya? La cuestión es que decían que el creador de los pitufos era satánico. Ya. Y bueno, pero en realidad es satánico, weón. Pero es que escúchame. ¿Dónde va la? No es tan chévere. A ver, si te pegamos capitales, ¿no? Sí, bueno, sí, son... La cosa es que este amigo, mi hermano, estábamos tomando 11, empezaban los pitufos separados y seguía la pieza. Y nosotros los maricones no cambiamos el canal porque nos gustaban los pitufos. No, es que son... Yo también tengo amigos que son... Problema de... él. Sí, es que Scooby-Doo, weón. Puta, el Shaggy era marihuanero, pero a cagar. Es que la pista que tiene, weón, de hit la cagó. No, que sí, cada vez que abrían el camión, que iban salía una cantidad de humo increíble, weón. Que no eran fantasmas, entonces no, era pito, weón. Pero weón, es cagado de hambre todo el día, weón, con el tremendo bajón. Tienes razón, La cagó. El análisis weón, del doctor. Weón, el único weón que andaba con el perro, weón. O sea, weón, era un drogadito mierda. La son datos interesantes. Bueno, le seguimos contando a la gente que justamente era una serie que incluía cuatro dibujos animados del el Galáctico, Super Magnetron, El Vengador y El Padeador. Yo lo vi cuando chico, gozaba con... Todos lo vimos cuando sí, chico. Sí, no, notable. Realmente notable. Era una serie que, sobre todo el que comenzó en esto era El Vengador, ¿no? Que marcó por la serie de movimientos que realizaba y por los colores inusuales para la época. Se unía una parte con otra y formaba un robot gigante, que era... Novedoso para la época, el Vengador, digo, comenzó con toda esta seguidilla de dibujos animados como Super Magnetron, El Galáctico y El Vengador, ¿no? Eran notables. Oye, sí. Robotech. Ese es un tema que tenemos pendiente. Pero es que Robotech se sale. No, es que Robotech está por sobre las cosas de esa web. Sí. Tendríamos que llegar un programa de 3 horas para hablar de Robotech. Sí, es mucho. Yo nunca entendí muy bien a mí lo que me dejaron marcar fueron las canciones, viejo. A mí realmente tengo un fanático de esa. No estoy 100% seguro, pero creo que tengo guardado por ahí todavía el primer álbum de Robotech que sacaron. Oh, yo me acuerdo de la clave, ¿no? La 020. ¿Qué clave? No me acuerdo. La clave de Robotech era la página. La. ¿Cómo se llama? La clave, la huevona, pues huevón, la que nunca. Ah, ya, clave, ya, la clave. La lámina clave era la 020. Habían rumores que era un ciclón rosado. Es huevón, qué impresionante como me marcó esa serie. Yo no estoy. Era un ciclón gay. No, era el Lancer, po, weón. Yo no sé qué huevón. ¿Te acordáis de Lancer? Sí, sí, me acuerdo. El primer ser en vivo que iba en los. No, el primer ser en vivo que iba en los monitos. Ustedes no se van a acordar, o sí. La princesa caballero. Ay, pero ustedes vieron, se te cayó el carnet, weón. Se te cayó el carnet. La princesa caballero. Me cacharon la declaración del otro día de Roberto Nicolini, weón, del final de Ángel en el The Clinic. Se tiró, weón. Puta, es que a mí me dejó mal esa hora. Llegó y dijo que el final de Ángel, ¿se acuerdan de Ángel? Sí, la niña de las flores, que ve, sí, la flores de color y toda la. Se dijo que el primer final que transmitieron en UCB. No fue el real final, sino que como de Japón nunca les mandaron los capítulos, o de México cuando lo traducían, agarraron los de UCB y empezaron a editar inventaron un final. ¿En serio? No, yo no me lo puedo creer. Weón, qué desilusión para todos los radios escucha, weón. Por un CD pasaron dos finales distintos de Gandhi. El que hicieron ellos. Fuerte. Espérate, fue tan brígido el final y les quedó tan bueno que en Italia pasaron el final de UCB. No. ¡Ya de Chile, vamos! ¡Aguante Chile, vamos! ¡Este Nicolini tirando esas cuestiones! Y ese bueno ahora tiene un pub, ¿sabéis? No, ¿a dónde? Tiene un pub ahí como por la raíz para arriba, o José Ríos, no sé. Por ahí para arriba, por la raíz. ¿Sabéis qué? Tiene un pub con el tonga y con el robot ese weón. Sí, weón, ahí, que tenía un y el fantasma blema. El fantasma blema, ¿eh? ¿Sabéis qué? Si nos vamos para allá en vez de ir al pub. ¡No! ¡A dónde! Tenemos una promesa hecha con la gente. Sí. Otro día nos vamos al pub de Roberto. O si de Bamonde nos vamos para allá. No, espérate, y el sábado de Bamonde, pero, porque de Bamonde podemos pasar para allá. Roberto Nicolini era vecino de mi vieja cuando era chica. Y yo me acuerdo que era de chico y mi vieja me llevaba a saludarlo. A total, Roberto Nicolini. Total. Yo alucinaba, imagínate contándole a mi amigo. Soy amigo de Roberto Nicolini. Vuelto loco. No le importa a nadie. A nadie le importa, bueno. Les contamos a todos los amigos que están en sintonía de NewsRadio.cl, que están escuchando Alentando la Previa, que se transmite todos los jueves de 20:30 a las 10 de la noche. Y estamos el día de hoy conversando el tema historias de micro, ¿no? Diego claro. Ahí también tiene alguna historia que les están mandando, pero mientras tanto yo les voy a contar una historia, pero que en lo personal a mí me caga la risa. En lo personal porque... ¿ah? Aquí está mandando saludos aquí también, ¿ah? Sí. Tíralo al tiro, que la gente... Claudia Rivera, una prima de Pablo Medellán. Nuestro amigo Pablo Medellín. Pablito. Así que un saludo para ella y seguimos con la historia. Sí, un saludo especial para ella y para toda la gente oriunda de la zona poniente de la región metropolitana de Santiago de Chile, ¿no? ¿De dónde? De Chile. ¿De Talagán? ¡Venga! Venga, sí, Talagantito, ¿no? Tan querido, ¿no? Yo tuve muchos años. Pero bueno, una historia que me ocurrió a mí. Iba en la micro, iba... Es que no te pongáis a leer si estás contando. Es que dice algo, Alejo, ¿te acordáis? Y yo me cago en la risa, ¿qué weá va a contar? Yo me da miedo. Vos cuenta. No, si aquí vamos a filtrar todas las cosas, no se preocupen, amigo, no sale todo lo que está al aire. Iba justamente al cine, al... ¿cómo se llama? El que estaba en Maipú. ¿No era el Plaza Oeste, el Showcase se llama el que estaba en Maipú? Yo creo. Ya, dejémoslo así mejor, pongámosle ese nombre. Iba para allá, iba a ver la película Mr. Bean. Que me gusta Mr. Bean. Dije, me voy a ir a cagar de la risa con Mr. Bean. Weón, voy caminando, o sea, voy en la micro. Y la micro va parando y yo digo, me voy a bajar como los hueones de los helados. Hueón, pongo un pie en el suelo y me saco la concha. Pero, hueón, me saco la cresta, la punta del fraile, pero me saqué la cresta y media, hueón. Bueno, y toda la gente del bus, incluido mi hermano, sí, me quedan mirando. Mi hermano paró como 20 metros más allá conmigo en el suelo, robando en el suelo, hueón. Como todavía no estaba como terminada como la todos los tréboles. Porque usted está lleno, entonces me revolcaba en el suelo, salía puro polvito. Sacaba de chucha, hueón, la gente del bus me queda mirando, la micro. Yo levanto la cabeza, hueón. Y está pelado. ¡Y no tenía cabello! Y de ahí que viejos pelados. No fue por eso, weón. Y de repente que mirando la gente. Y la gente, weón, con cara de urgía, weón. Weón, y me ven que estoy bien y me paro. Me cago de risa. Y la gente se empieza a reír de mí. Weón, a todo esto, weón, me fui a caminar. Después tenía que pasar por el trébol para llegar al cine. Weón, y me cagué en la risa porque iba todo el rato cagado en la risa al cine pensando en la weá que me había pasado y sacaba de chucha. Vos te preparaste para reír con Mr. Weón, Bean. Weón, estaba viendo la película de Mr. Bean y no pasaba una weá chistosa y me cagaba de la risa y la sacaba de chucha, weón. Y la gente me miraba como que chucha le pasa a este weón y me acordaba de la sacada de chucha. Estaba mandando aquí un saludo de parte de Tiki para la Dani, ¿eh? Saludo muy cordial también. Acuérdense nuestro saludo porque nosotros vamos a dar todos los saludos que nos acordemos. Weón, yo una vez conocí una mina en la micro, weón. ¿Cómo eso, weón? Weón, era buena, weón. Me subí a la micro, compadre. Esto fue hace tiempo ya, hace unos 5 años. Weón, me subo a la micro, me siento al lado de una mina. Oye, para que todos los radio escuchen sepan que estas weas pueden pasar, por favor, háganlo. Porque yo de repente soy medio loco para mis cosas, realmente funcionan. Me siento al lado, quedo mirando a la mina y le digo, hola, disculpa, ¿tenía hora? Sí, me dice la hora. Y la mina me dice, ¿sabes qué? Yo te iba a hablar, pero no me atreví, me dijo la mina. Yo le dije, weón, y yo le dije. ¿Por qué eres tan pelado, weón? ¿No? Ok. Ya, continuemos con la historia. Saludos, Américo, un saludo. Diego, muchas gracias. Ya, y la weá es que llego, weón, y le digo. Y a mí me dice, no, es que yo también tenía como ganas de hablar. Sí, compadre, empezamos a hablar y en el trayecto de Santiago a Talagante, que son más o menos como 30 minutos. Compadre, al final cuando me voy a bajar de la micro le digo, oye, ¿tú me diré tu teléfono? Compadre, me dio el teléfono hasta el celular, weón. Hasta el celular me dio. No, wey. ¿Y qué pasó después? No pasó nada. Especial. No, después no pasó nada, porque la parte de la historia entretenida está ahí nomás, pues, weón. Nos vamos a bajar así como un caballero, la parte no se. ¿La llamaste después? No, queremos saber eso. ¿La llamaste? Sí, ¿y te atendió? Sí, me contestó. Ya. ¿Qué te dijo? Me dijo, estaba curado ese día, amigo. No, no, no, no, no, no, nunca pudo, pero bueno. ¿Me equivoqué? Soy Turnia. Oh. Que... No, no sé, no, no, no, pues no nos podemos juntar y bueno, no se pudo, pero es interesante. Estoy bajando la micro con un perro, con un pastor. Oh, oh, ya, ahora entendí. Era ciega, era ciega, chupadente, se llama que la gente. Aquí me estoy meando. Nuestro amigo se ha retirado. Dieguito, se viene el reemplazo, ¿sabes? ¿Tú creí? Por un tema, el tema. Viene un temón. Esto es clásico, esto es The Clutch y esto se llama Rock de Casbah. Supongo que todos lo conocen y los que no lo cachan por nombre lo van a cachar en este minuto. Así que esto es The Clutch y Rock de Casbah. Un temita y volvemos al tiro. Estás escuchando, Alentando la Previa. Bueno, esa, para que los que no sepan, nosotros luego vamos a hacer unos concursos donde se pueden ganar cosillas, generalmente cosillas alcohólicas, que son para mayores. Sí, porque es Alentar la Previa y el alcohol sirve para alentar la previa. Ustedes pueden venir a buscar su premio precarrete. se van a carretear después. Sí, es importante, vamos a hacerlo totalmente transparente para que la gente no piense que estamos... Acuérdense que nos vamos al Badamondes después, estamos aquí nosotros tres galanes. Sí. Unos machos, como vuelve macho. Algunos más hombres que otros, pero al final somos todos hombres, ¿no? Pero todos machos lindos. Todos lindos, ¿no? El macho había un gay, igual era macho. Oye, quiero mandarle un saludo muy especial a la Fran, que nos debe estar escuchando. Oye, el Sunny está pololeando por si acaso, así que no se lo peleen si van a Badamondes porque está comprometido el hombre, ¿eh? Sí. Un saludo especial para la Popa. Nos lo turnamos entre yo y Alejo. Sí. Así que, Popa, aquí le estamos dando como caja al Sunny, ¿eh? Te digo. Oye, ya, ¿sabéis qué? Hay una historia que hace rato que está. Tengo que contarla porque está hace mucho rato. La voy a contar rapidito, quizás me salte detallitos, pero hay que contarla porque nos mandaron hace rato y se mandaron, sí, y no la terminé. Le iba a contar y no la contamos, pero bueno, ahora va. Dice, hace unos meses venía en el bus de Rancagua a Santiago y era igual de tarde. Yo lo tomé en el camino y paré un bus para irme más cómodo. Al entrar, cacho como unos flightes estaban en el fondo. Y puta, ni weón, me iba a sentar al lado de los flightes. Claro. Obvio, nadie se va a sentar al lado de los flightes. Y me senté al medio. Entonces, como ellos estaban al frente. Entonces, no, al medio del bus. Dice, la cosa es que se empieza a escuchar que los weones empiezan a huear un señor. Dice, en ese cuando empezaron a pedir los boletos, yo saqué la plata para pagar el pasaje. Y me empezaron a huear los flights. Ah, no, en eso empezaron a huear los flights. El mucamo, se entiende que era auxiliar del bus. El auxiliar del bus, sí, digámoslo, pero se entiende. Fue al fondo a ver qué onda. En eso se empieza el... Chucha. ¡Ah, qué terrible! Alguien no nos manden, por favor, ninguna de zumbidos raros, porque apareció un zumbido ahora y nos cortó toda la historia, ¿viste? Digo, aquí tiene que responder, pero ya. Por favor, no manden zumbido, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Ya, continúa con la historia para no perder. No sé ni quién es, ya. Ya, no importa, pero continúa con la historia. Dice, bueno, empiezan a pedir los bonetos, el mucano al fondo, a él, ¿qué onda? Y se empiezan a agarrar entre ellos a los chorizos. Yo en ese instante me cagué de la risa por las weas que decían los flaites y también el mucamo. Estoy haciendo comillas con los dedos. Sí, ok. Sí. ¿Todos te están viendo, weón? Está todo viendo. Está ahí en vivo de costa a costa, weón, si ya sabemos. No, sí, ya. Están 10 minutos de programa, ¿verdad? Ya. Y dice, se me ha hecho corto. Respondía a la misma forma, así que se puede imaginar el show que había. En eso el mucamo los amenazó con tirarle a los pacos y ahí se calmaron un poco. Pero no sé qué pasó al fondo, pero el señor que estaba al fondo se levanta y va donde el chofer que está en la punta y para en la orilla y aparece la cuca. Jaja, ahí más me cayó de la risa y todo en silencio. Yo que estaba igual cagado de la risa, en eso se suben los pacos y me dicen, y les dicen a los pacos, ¿se bajan ustedes o los bajamos nosotros? En eso se bajan los flights a la fuerza, ahí me calmé un poco, cachando qué onda, y parece que los flights habían asaltado al viejo. Y en eso abajo se empieza a chuchar, escuchar carne con chetumadre, carne. Y sacan las luces, le sacaron la lucha al frente de todos nosotros. Después de eso el viaje tranquilo. Yo he hecho que nadie más habló. Jaja. Pero los weones le sacaron la chucha. Salud por eso. Sí. Salud, po, weón. Salud. Muchas gracias a Teddy por contarnos esa historia. Muchas gracias, Teddy. Sí. Aquí hay una historia también que están... A ver, la historia de Raúl, dice... Es que a lo mejor... No sé si... A ver, estamos acá leyendo... Está tiritando esta weá. Sí, deja de mandarnos weá. No, porque, sin él, weón, es que no podemos ver weá. Ahí está, ya. Atinaste, weón, ya. Sí. Oye, si yo atiné de repente, ya. Puta, pero me tapaste la weá, po, weón. Ya, ahí está. Pero no te quedes callado. Pero que estoy leyendo, bueno, la weá. Les que cuento ya, yo. Cuéntala tú. Recuerden que está alentandolapredia.blogspot.com. Tenemos alentando@gmail.com, nuestro messenger y nuestro mail para que nos manden los temas que quieren, sí, que pongamos en el programa, los saludos que quieren, sí, que todo, todas las ideas que son bien recibidas, las historias sobre el tema que vamos a tener en esa semana, así que ahí nos avisan de todo. Eso es donde nos pueden comunicarse con nosotros. El blog también siempre es absolutamente interactivo, sí, lo actualizamos lo más seguido que podemos. Sí. Seguramente en ya 24 horas más, a más tardar, vamos a tener este, sí, este programa subido en el programa. Mañana, antes de las... Mañana, antes de las 4 de la tarde, está el programa. Sí, así que ya les decimos ya que las personas que escucharon una parte del programa, que se lograron enganchar al final, pueden escucharlo completamente el programa. Cuéntate la historia que nos están pidiendo. Sí, es que no lo alcancé a leer. Oye, están preguntando cuándo transmiten desde Badamonde, weón. Cuando Badamonde está en la Wi-Fi, oye, espérate, ¿quién no está diciendo eso? Ignacio. Lo habíamos pensado con Diego y Diego me dijo, cuando tenga Wi-Fi Badamonde, weón, ahí vamos a ir. Sí, lo vamos a hacer, ¿ah? Pero tenemos que, bueno. Pero dependemos de causa externa de nosotros. Sí, sí, no. Bueno. Lo importante es que la gente, como les decíamos, en el programa pasado, quiere pasar un rato agradable con nosotros, puede ir a Badamonde, que queda en Aguilucho con Holanda, en la comuna de Providencia, y poder ir a tomarse una chelita. Nosotros invitamos a la chela, ya le dijimos a la primera persona que llegue con cara de buscando, alentando la previa, le vamos a dar una chelita para que comparta con nosotros. Hay más historias, digo, que nos están... No, pero primero va a pasar por la edición. Cuéntate la de Raúl. Dice, esta ni la leía, así que lo voy a leer, nomás dice... Te di como 5 minutos iba, para iba en la mitad y me pusiste la otra más encima. Pero venís muy lento. Ya, léela. Alejo, ¿te acordás de la historia cuando Raúl en su primer año se quedó carreteando el Usach y se vino muerto curado y llegó a la garita del Paico y se vino la última micro de Santiago? Más encima el chofer lo despierta y le dijo, joven, llegamos a la garita. Y él dice, y él se tiene que bajar. Y Raúl le contesta, usted no se devuelve a Tala. Y él le dice, no vuelta a Melipilla. A todo esto Raúl venía curado para el pico. Quiero claro desde el comienzo. Bueno, tu amigo no sabe escribir. Bueno. Y mis amigos tampoco, pero. Escriban, bueno, aprendan. Escucha. Están las comas. Sí, los puntos. Todos la mayoría que nos escucha pasaron cuarto medio. O sea, es mínimo lo que nos estamos pidiendo. Que antes de mandar en el mensaje, léanlo una vez. No, pero puede haber gente que no lo haya escrito y que lo mande igual. Ya no. ¿Sabes lo que pasa? Es que lo voy a hacer una cosa. Estas historias, si las mandan ustedes a alentando@gmail.com, nosotros tenemos tiempo. Nosotros tenemos de arreglarlas, redactarlas y seguro que salen al aire. Lo que pasa es que estas historias que nos mandan así las vamos contando. Bueno, acá tenemos una historia anónima también que nos iba llegando. Dice, iba sentado en la micro cuando se subió un tipo a contestar. A contar chistes. Está con una X, weón, chiste. Ya, ok. Sí, pero es que la X es como CH. Bueno, qué diablo, ya. Es una guada. Lo que pasa es que nosotros no somos jóvenes. O sea, somos jóvenes, pero no tanto, ya. Y la agarró conmigo y se la contó. Y dice, después de un rato el tipo me abrazaba y hacía actos de homosexual. Como decir, ¿te acordáis de la otra noche, Peter? Ante lo cual yo repelía. De todas formas, el tipo tiraba buenas tallas. ¿Para qué dejar molestarme? Le di una moneda cuando íbamos bajando. El tipo me seguía abrazando y le dije, córtame el camino, po, weón, y me bajé. No, puede pasar, ¿no? Pero a mí me ha pasado que subió, weón, a contar chistes y típico que me dice, ya, vamos a hacer la ola, los que parten acá. Y una vez iba con mi bolola de ese entonces y el weón dice, hagan la ola los de esta fila. Weón, y partimos, weón, nos quedamos mirando y dijimos, ya, y hacíamos la ola y nadie más lo hizo. pero chistoso, weón, chistoso. En serio. Unos saluditos. Un saludo para Pablo Moreira. Otro saludo para la Dani de Tiki. De nuevo, Tiki, hay interés allá. Sí. ¿Alguien más? Bueno, a todos los que nos están escuchando. A Ignacio Castro, que tiene geometría mañana a las 8 con Branco Sousa. ¿Qué estáis escuchando? No votaste, me río en tu cara, Ignacio. Hoy nos quedan 5 minutos de programa. Puta, que se ha pasado rápido. Vamos a tener. Qué terrible, weón. Que se pasa rápido. Digan, vamos a poner una encuesta a ver si les tinca el programa aparte a las 8. Yo creo, porque se nos hace muy corto. Oye, ¿por qué no revisáis la página a ver si hay algún. Cómo han dado la encuesta? Vamos a revisar rápidamente la encuesta. Vamos a hacer. Si no lo han votado, voten ahora ya. Le vamos a poner un reloj de un minuto. No, de todo y un saludo para la Maca también. Un saludo para la Maca. Es la polla. Alentandolaprovia.blogspot.com. Pueden votar. Vamos a leer ahora los votos. Y vamos a ver, sí, mucha gente está hablando ahora porque está la caga. Está la caga. Tenemos varios votos. Les podemos decir que, bueno, les vamos a contar la encuesta. Esto yo creo que va a durar de aquí al sábado, así que pueden seguir votando en la encuesta. Sí, para comentarlo el próximo jueves a las 22:30. Claro. Dice, ¿qué es lo peor que te puede pasar en una micro? La alternativa 1 es que un borrachón te vomite encima. Esa tiene 4 votos, que es el 57%. Después, la opción 2 es subirse una micro llena de flaites y te queden mirando apenas subes, que es el 14%. La que no tiene ningún voto es que el chofer te putee y te termine echando la micro justo. Bueno, esta hueá es rígida, pero es que las otras hueás son pero más rígidas. A todos nos pasa esa hueá, así que filo. Dice, la opción 4 es que la micro esté llena y te empiezan a balancear alguien que no puedes ver. Imagínate, estás en la micro llena y sentís que te están tocando ahí. Qué rico, ojalá que me tocara. Pero no sabí si es un hombre, si es una mina o qué. ¡Atención, guachalomo! Pero eso aquí no puede ver, esa tiene dos votos. Y la otra es, envíanos tu peor experiencia en una micro a alentando@gmail.com. Que bueno, ya... Sí, pueden enviarnos la cuestión, pero en realidad para la próxima semana ya no va a ser el tema. No, pero si la gente nos envía esto, lo vamos a leer la próxima semana, por supuesto, si, ¿no? Si vale la pena, lo lee. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos la idea con Diego de ir planteando temas contingentes, pero que a la vez sean divertidos. Entonces, la idea nuestra es poner temas, por ejemplo, los días lunes o martes, ¿no? Entonces subimos el tema a alentandolaplaya.blogspot.com, ponemos el tema y la gente desde ya nos puede comenzar a mandar a alentando@gmail.com, nos puede comenzar a enviar parte de su historia, ¿no? Para poder tenerlas y todo ese asunto. Hay un saludo a la Dani Paralejo, que está allí también. Sí, aquí estoy, muchas gracias, ya, Dani. Tenemos un datito, sí. Alguien que vende productos congelados. La Coti López. Ah, pero es que yo no sé quién. Es sí. Que ya ahora acabo de leer el mail. ¿Qué, cuánto no, soy? Vamos. Dice, pueden mandarle un mail a mariajose_in@yahoo.com. Así que ahí ella les manda la lista de congelados. Tiene pollo, masa, marisco y pescado en la zona de Talagante y Santiago. Así que los interesados, manden un mail. Es importante ahora que se viene la fiesta de septiembre. También es una buena alternativa para la gente que no quiera consumir carne, poder consumir marisco. Bueno, y siempre, ¿no? Es una buena oportunidad. Saludos para ti, Coti. Muchas gracias por estar sintonizando, alentando la previa. Compañera mía también. Sí. Ya no había cachado. Saludos para ti, Coti. Sí. Un saludo también para la amiga de la Maca, la Tamara. Saludo que, bueno... no nos hemos visto más, pero Diego no está escribiendo nada. Ni marcado, no está escribiendo nada, weón. Pútala. Oye, recuerden que ya estamos... Uy, nos queda poco programa, qué lata, weón. Nos estamos yendo en este minuto, casi cerramos la transmisión y nos vamos para donde va Mondes, ahí en el Aquilucho con Holanda, en la comuna de Providencia. Tenemos invitado a la gente. Sí. Nosotros, 10 y media más tardar, estamos ahí. Así que tengo una historia de mierda. Cuéntame, cuéntala rápido. Me subí al micro y no sé si cachaba un weón con el elefantismo que anda en la calle viendo monedas. ¿Sabéis cómo se llama? Hermanitas, weón. Hermanitas. Yo le voy a contar una weón después, pero cuéntala. Una mano gigante, weón, me subo al micro y yo ya así como mirando para el lado haciendo el weón. Y cacho que subo un weón. Y yo no, típico weón que, que te dice, puta, perdón la molestia, no sé qué chucha, tengo una incapacidad. me puse a mirar para el lado para no mirar. Haciéndose el weón, ¿cierto? Haciéndome el weón porque. Que no le cuesta mucho. Y de repente, puta, va pasando al lado mío y me dice, señor, una moneda. Puta, lo miro, weón, una mano de 3 metros, mierda. Qué miedo. Puta, y weón, te lo juro que me pegó un salto y como que alcancé a hacer como un ¡ah! Y el weón me miró y me dijo, ¿qué weá, weón? Le dije, pucha, perdón, weón, pero puta, tu mano me cagó. El weón subiendo plata, weón, porque tenía la mano para la cagar. No. Papá, weón, yo pensé, una moneda. Yo pensé que el weón, de repente le he dicho, ya te di una moneda y el weón con la mano larga te la había sacado del bolsillo. No, weón. Podía ser, ¿no? Una cachetazo, weón. ¡Ah! ¡Qué miedo, weón! Ya te digo, tú tenías una historia, puta, que nos queda poco programa. Tengo weón. Una historia choreado, sobre hermanitas, weón. Lo que pasa es que una vez en una entrevista al The Clinic, porque yo soy un coleccionista al The Clinic hace por lo menos. Sí, lo sabemos. 4 años. La cosa es que decía que ellos juntaban plata en realidad para operarse, para operar la mano, porque hermanita siempre va con un gallo que es el que dice todo el ¿sí? texto y la cuestión. La cosa es que ellos ya han juntado la plata varias veces. Pero si se opera. ¿Son millonarios? No, pero si se opera, no tiene otra fuente de ingreso. Ah, claro, sí, pues bueno. Entonces, no, lado, no se ha operado para poder seguir poniéndote la mano en la cara. O sea, weón, quedó así por mucha macaca. Sí, sí, oye, vamos a corregir el mail del de sí. asunto de los congelados y sí. todo eso. mariajose_ln@yahoo.com, ese es. Sí, también te amamos, Coti. Sí. Muchas gracias por el saludo. ¿Ah? Un saludo, Diego, grande. Y nos vamos, pues. Puta, no puede ser, weón. Qué terrible, weón. Bueno, pero ¿cómo se acaba tan rápido? Tenemos que desconectarlo. Vamos a tirar la promo de salida de Alentando la Previa. Puta, weón. Y Sani, pero es que bueno, no pudiste mirar así. Lo siento. Tenemos que terminar así porque viene Nada Fue Un Error. Y esto fue Alentando la Previa, nuestro primer programa impecable. Sí, debemos decirlo que es el tercer episodio oficial. Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado a través del Messenger. No pudimos leer todas las historias porque realmente es impresionante la cantidad de gente. Pero atención que en alentandolaprevia.blogspot.com estén revisando el día miércoles ya en la mañana, martes en la noche. Va a estar el nuevo tema que vamos a tratar contigo para que nos manden temas e ideas de lo que quieren escuchar, de los temas que les gustarían de frontón opinar sobre el tema que ya hemos puesto en la palestra. Sorry si no contamos todas las historias. Sí, eran muchas, no había tiempo. Pero les prometemos que la próxima programa vamos a hacer un mejor resumen. Así que, sí. Bueno, esto es nuestro final de Alentando la Previa. Y escúchenos el próximo jueves a las 20:30 horas. Muy ahora bien. Viene Nada Fue Un Error. Sí. Un gusto. Buenas noches, muchas gracias, Sani. Buenas palabras. Noches, los bendigo a todos. Oye, nos vemos en Valmonte, ¿ah? Por favor, la gente que no se olvide, Aguilucho con Holanda, y les ofrecemos una estrellita completamente regalada por Alentando la Previa. A los primeros que lleguen. Saludos. Buenas noches. Chao. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 20:30 horas, volveremos para compartir otra noche en Alentando la Previa. Find a place where there's so much space.